un capillense llegó de manera puntual. Lo cual es maravilloso. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Bueno, doctor, un gusto tenerlo acá, ¿no? Que haya aceptado la invitación nuestra. Es bueno de partir con usted porque a mí siempre me ha gustado, desde el punto de vista periodístico, ir a las fuentes, hablar con quien está a cargo o al frente de alguna institución, y en este caso en el hospital, que es tantas veces controvertido y tantas veces se habla del hospital sin conocimiento. No se habla porque, ¿sabés qué me dijo mi tía, mi prima, la hermana de Cacho? ¿Qué sé yo? Doctor, hace usted, antes de las elecciones, estuvo con nosotros y había algunas proyecciones dadas por usted en ese momento. ¿Qué pudo hacer? ¿Qué no pudo hacer? ¿En qué rumbo se encuentra en este momento el hospital de Capilla? Bueno, nosotros comenzamos allá por octubre a reorganizar toda la, reestructurar la parte médica y la parte administrativa del hospital. Es una tarea que todavía aún la seguimos llevando adelante. Hemos avanzado mucho en esto. Hemos renovado el plantel de médicos, sobre todo médicos de guardia, y hemos agregado 2 días más de pediatría durante la semana y reforzar los servicios de clínica médica. Uh-huh. Hay las prestaciones básicas, que son clínica médica, pediatría, ginecobstetricia. En estos momentos están con refuerzos de profesionales. Sí. Eso en cuanto a la parte médica. Lo que yo había hablado también la otra vez cuando estuve con usted, era la idea mía de contar, empezar a armar un shock room, uh-huh, que fue antes de las elecciones. Sí, sí, sí. Antes de las elecciones nosotros hicimos la compra de un monitor multiparamétrico que hoy está funcionando, un carro de paro, y esto nos ha salvado. ¿Un qué, perdón? Un carro de paro, es un equipo, ¿no es cierto?, que donde se tiene toda la medicación, todo lo que se necesita para un caso de emergencia que ponga en riesgo la vida, como un paro cardíaco. Uh-huh. ¿Eso tiene fibrilador o de esas cosas? Eso tiene, ¿no es cierto? Bueno, está compuesto por ese carro, el monitor multiparamétrico que a usted le conecta el paciente con los cables correspondientes y le tira todos los signos vitales con un monitoreo continuo, y un desfibrilador. Uh-huh. Yo a veces, perdóneme, doctor, le pido que se explaye en alguna terminología, sí, para que entienda todo el mundo, ¿de acuerdo? Perfecto. No, esto es un equipo que permite, ¿no es cierto?, zanjar situaciones de emergencia cuando un paciente entra con riesgo de vida. Sí. Lógicamente, nosotros tenemos que ir avanzando en tener cada día un servicio de emergencia mejor para contener al paciente. En eso, uh-huh, estamos. La propuesta que yo había hecho hace unos meses atrás de tener un monitor multiparamétrico para poder monitorizar al paciente en forma permanente, ya lo tenemos. Bien. Después hemos reestructurado toda la parte administrativa. Cuando nosotros llegamos, todos los profesionales, médicos y profesionales auxiliares se encontraban sin contrato. Hemos realizado un contrato para todos que tiene plena vigencia a partir del 1 de enero. Ha normalizado, digamos. A normalizar toda la parte administrativa. Contractual, exactamente. Bien. También hemos firmado un convenio que rige desde el 1 de enero. Con un servicio de hemoterapia privado de la ciudad de Córdoba, que nos está garantizando la provisión de sangre en tiempo y forma. Ajá. Hoy le puedo decir que nosotros contamos en nuestro servicio de hemoterapia con sangre para cualquier tipo de emergencia. Es una sangre de tipo universal, y si nosotros necesitáramos algún grupo especial para determinado paciente, esto nos llega a la brevedad desde Córdoba, debido al convenio que hemos firmado con esta empresa privada, que a su vez depende del banco de sangre del Sanatorio de Salvador. Bien. Doctor, usted dice de pronto que ha renovado el plantel o parte del plantel médico, y un tema que a veces preocupa y que la gente pregunta y se hace cuestionamiento, que es el tema de los médicos de guardia, ¿no? ¿Cómo está funcionando la guardia? Si tiene emergentólogos en la guardia, si se está desarrollando la emergentología, se está cubriendo de alguna manera, y cuál es esta manera. O sea, ¿cómo está compuesta la guardia en este momento? La guardia está funcionando todos los días con un médico clínico, los fines de semana con un médico clínico, más un médico pediatra que hace la guardia de pediatría. ¿Guardia pasiva o...? No, son activas, indudablemente activa. Son guardias activas, totalmente, sí, activas. Y durante los días de semana se encuentra reforzado con consultorio de pediatría y consultorio de clínica médica, que por ahora los tenemos prácticamente todos los días. Tenemos que ir avanzando en cubrir algunos tardes o algunas mañanas que nos han quedado libres, que la función, ¿no es cierto?, de estos consultorios es contener el paciente que no va por una emergencia. El paciente que no va por una urgencia es derivado al consultorio de clínica médica, donde puede esperar, ¿no es cierto?, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos la atención. Sí. Y el paciente que entra en emergencia va directamente a la guardia. Sí. Porque, ¿qué pasaba? Muchas veces, ¿no es cierto?, concurrían pacientes a la guardia con cuadros banales, una fiebre de 24 de evolución, un cuadro de una gastroenteritis de 24 de evolución. Si no, y, no urgencia, digamos. Y no, se nos complicaba, claro, cuando entraba la verdadera urgencia. Sí. Entonces hemos ido discriminando, ¿no es cierto?, todo lo que no es urgencia pasa por consultorio de clínica médico-pediatría, todo lo que es urgencia va a la guardia. Está bien, está bien. Las guardias son activas. Hoy hemos tenido un caso, yo vengo del hospital, ¿no es cierto?, realmente un caso de emergencia bastante serio. Cuando yo llegué esta mañana me encontré con un accidente en la vía pública, de menores en Capilla, de menores alcoholizados que salían de una fiesta electrónica, con traumatismos de cráneo, ¿no es cierto?, que han sido derivados dos al hospital Funes. Encontré también un paciente por una riña callejera en la plaza, ¿no es cierto?, alcoholizados también, un chico de 17 años, que en estos momentos está siendo evacuado al hospital Domingo Funes con luxación de vértebra cervical, ¿no es cierto? El hospital ha estado a full esta mañana desde que yo llegué. Realmente ha sido el movimiento de ambulancia ha sido constante. La ambulancia que nosotros tenemos destinada para urgencias, en este momento estaba volviendo al hospital Funes, evacuando un paciente, un politraumatizado del accidente. Estaba llegando ya al hospital y tenía que evacuar a un niño, ¿no es cierto? Un chiquito que no estaba involucrado en el accidente, pero que entró con un síndrome convulsivo serio, que se le va a dar prioridad como un código rojo, y después tendrá que evacuar los otros dos pacientes del accidente, el paciente alcoholizado con la luxación de vértebra. ¿Cómo está funcionando el tema de ambulancia, el tema de traslado? ¿Cómo lo está encarando, doctor? El tema de ambulancia está funcionando bien. Nosotros, usted sabe, contratamos un servicio privado allá por el mes de octubre. Estadísticamente hemos tenido entre octubre, noviembre y diciembre un promedio entre 17 y 20 derivaciones mensuales de código rojo, código amarillo, código rojo. Sí. Código verde, ¿no es cierto?, es el código verde que el paciente, un traumatismo de mano, una fractura, ¿no es cierto?, que puede esperar el traslado y que muchas veces no necesita de un personal médico. Ajá. Si nosotros no hubiéramos tenido este servicio, más de una vez se nos hubiera complicado los traslados. El hecho de tener la ambulancia en la puerta del hospital nos ha permitido en tiempo y en forma evacuar pacientes politraumatizados, pacientes con arritmia cardíaca, pacientes infartados, que han llegado sin ningún tipo de problema, ya sea al hospital Funes y muchas veces a la ciudad de Córdoba. ¿Hasta dónde puede el hospital, con su plantel médico y su equipamiento, estabilizar, llegar a la estabilización del paciente? ¿Hasta qué punto, digamos? ¿En qué momento usted dice, bueno, no, hay que trasladar? Bueno, un paciente que entra en emergencia, supongamos un paciente con un dolor de pecho, que uno presume que es un infarto, ingresa al hospital, nosotros se le realizan las prácticas de laboratorio, radiología, electrocardiograma auxiliares, se lo conecta con el monitor multiparamétrico para determinar sus signos vitales. Si el paciente está complicado, ¿no es cierto?, con un cuadro hipertensivo, con un cuadro de arritmia, tratamos de estabilizarlo para evacuarlo en la mejor forma posible al centro de derivación. Se habla de la primera hora es la de oro, ¿no es cierto?, normalmente. Sí, lo ideal es compensar el paciente, porque un paciente que se descompensa arriba de la ambulancia o que viaja en la ambulancia descompensado, es muy difícil hacer esa compensación arriba de la ambulancia. Entonces, lógicamente hay situaciones que no ameritan esto. Un paciente que entró en paro cardíaco al que se lo reanimó, es derivado en forma urgente. Para eso están establecidos unos triages, ¿no es cierto?, con los que tiene que moverse la guardia, y protocolos que son respetados para cada patología que se presente. Sí, sí, sí, está bien. Doctor, me hablaba usted que tenía algunas estadísticas que está realizando el hospital. ¿Son referidas a qué puntualmente? Estadísticas referidas puntualmente al incremento de la atención, ¿no es cierto? Yo le puedo decir, ¿no es cierto?, nosotros veníamos, ¿no es cierto?, en nuestras guardias, ¿no es cierto?, con un promedio habitual entre 900, 950.000 pacientes hasta el mes de septiembre. En septiembre tuvimos 978 pacientes por guardia, en agosto 973. A partir de octubre y noviembre esta cifra ha ido en aumento, atendiendo en octubre 1.105 pacientes por guardia, en noviembre 1.215, en diciembre 1.090, y lo que va del 1 al 15 de enero llevamos 890 pacientes atendidos en guardia. Uh-huh. O sea, lo que hemos detectado es que la gente, ¿no es cierto?, está concurriendo más al hospital. Tal vez ¿a qué le atribuye usted eso? Yo creo que hay, ¿no es cierto?, un poco más de confianza en esta gestión, en que el paciente se encuentra más contenido, uh-huh, en que se le ha sacado, ¿no es cierto?, determinado tipo de aranceles que se le exigía al paciente anteriormente, ¿no es cierto?, entrando por guardia. Todo eso nosotros lo hemos ido eliminando. Sí. Y bueno, creo que hay mayor contención del paciente. Bien. Así como se han incrementado los servicios de guardia, también se han incrementado lo que es servicios de radiología. En radiología le puedo decir, ¿no es cierto?, que nosotros estábamos hasta el mes de septiembre con 820, 850 disparos radiológicos mensuales, y en este momento estamos en el orden de los 1.200, 1.300 disparos radiológicos mensuales. Claro. Doctor, y en cuanto a estadísticas que usted pueda estar manejando o tal vez encargando para poder hacer un estudio un poco más profundo acerca de la salud de Capilla del Monte, no del habitante, acerca de, por ejemplo, de la mortalidad infantil, acerca de la malnutrición, acerca del estado de los adultos mayores, su atención, sus necesidades. O sea, eso usted lo tiene contemplado, lo tiene en carpeta, puede decir, bueno, mira, no hay problema de desnutrición infantil, no hay muertos, niños muertos, prematuros. O sea, ¿cómo observa ese renglón, digamos? Nosotros, yo la otra vez cuando estuve con usted dije, nosotros tenemos muy pocas estadísticas. Sí. Nosotros hemos empezado a elaborar estadísticas y en este momento tenemos, ¿no es cierto?, al mes de diciembre, tenemos 101 pacientes bajo control de embarazo. Tenemos, ¿no es cierto?, bajo control de crecimiento y desarrollo, niños de 0 a 5 años, 580 niños. Tenemos, ¿no es cierto?, 68 pacientes bajo el programa de salud reproductiva. Y tenemos, ¿no es cierto?, 93 pacientes bajo el programa de Procordia para diabéticos. Ajá. Esas son las estadísticas que nosotros tenemos. En base a esto, nosotros iremos elaborando esos niños que nosotros tenemos bajo control, que yo estoy hablando de 580 niños. Tenemos que ir discriminando, ¿no es cierto?, sacando los niños que por ahí tienen bajo peso, ¿no es cierto?, cuadro de nutrición, o lo contrario, ¿no es cierto?, niños con exceso de peso y obesos para la edad. Sí. Esto nosotros lo hemos detectado. Es un problema también ahora, ¿no? Sí, sí, nosotros lo hemos detectado, nosotros cuando estaba en la falda, haciendo un estudio en los colegios, que prácticamente cerca del 50%, 55% de los niños tenían más bien exceso de peso. Uh-huh. Con respecto a la edad, haciendo un trabajo en los colegios primarios. Bueno, todo esto lo pensamos desplegar acá, iremos avanzando en la medida que se comiencen las clases, ¿no es cierto?, con nuestros pediatras, ¿no es cierto?, tratando de ir a los colegios, haciendo este tipo de estadísticas, y en base a eso hacer un diagnóstico de lo que está pasando para implementar la conducta a seguir. Y en cuanto al sistema vacunatorio, doctor, ¿cómo lo está viendo usted? O sea, la gente completa el ciclo de vacunatorio, que es uno de los más importantes del mundo. Exactamente. Lamentablemente acá en Capilla hay un grupo de gente un poco reacia a vacunar a sus niños. Sí. Nosotros tenemos que llegar a esa gente y explicarles por qué el de las vacunas. Sí. Hemos cambiado la gente, ¿no es cierto?, el personal que estaba a cargo del vacunatorio. Sí. Antes estaba funcionando de 8 a 11, en estos momentos está funcionando el vacunatorio de 8 a 14 horas, con personal capacitado y habilitado por el Hospital Domingo Funes, que es nuestro hospital de referencia, para realizar la vacunación en los niños. Sí. Los pacientes vacunados que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, yo le estoy hablando hasta el mes de septiembre, un promedio de 150 140 pacientes mensuales vacunados. Nosotros en diciembre ya llegamos a un promedio, ¿no es cierto?, a una cantidad de 190 pacientes vacunados en diciembre. Como y en lo que va del 1 al 15 de enero, sí, ¿no es cierto?, ya llevamos 140 pacientes vacunados. Vacunación autorizada, digamos. Vacunación autorizada del calendario de vacunación nacional. Sí. Con lo cual en enero yo estimo que estaremos llegando, ¿no es cierto?, cerca de 200 pacientes vacunados. O sea que sí, las metas de vacunación van en aumento. Van a incrementarse a partir de marzo, por el tema del calendario escolar. Hay muchas mamás, ¿no es cierto?, que no han vacunado a sus niños y van a llegar a marzo, cuando comiencen las clases, a encontrarse que tienen el esquema de vacunación incompleto y, bueno, tendrán que ir al hospital. Tendrán que ir al hospital. Sí, además está la exigencia de la vacunación. De la asignación universal por hijo. Exacto. Que le exige que el chico esté vacunado, sí, y concurra al colegio, sí, ¿no? Seguro. Es interesante. Hablando de la vacuna, una pequeña cosita, doctor, le pregunto. Estaba leyendo de que en Córdoba, bueno, Córdoba capital, ¿no? Porque Córdoba capital tiene la misma relación con el interior que Buenos Aires con el interior del país, ¿no? Todo ocurre en Córdoba capital. Exacto. Hay toda una serie de instancias vacunatorias con respecto a los viajeros hacia el Brasil, por la cuestión de la fiebre amarilla. La epidemia que hay en un par de sitios de Brasil, en Río Janeiro, creo, y en otros también. ¿Acá usted tiene contemplado eso? ¿Se le ha pedido que lo contemple, que se incorpore el hospital al cronograma cordobés o no? La vacunación de fiebre amarilla se hace exclusivamente en la ciudad de Córdoba. Exclusivamente. Entonces, el hospital Funes no tiene vacuna para fiebre amarilla. Esto se hace en dependencia de la ciudad de Córdoba, que dependen del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Sí. Nosotros no tenemos acceso a ese tipo de vacunas. Sí tenemos nosotros todas las vacunas del calendario nacional provistas. Cuando las vacunas tenemos que renovar stock, lo hacemos a través del hospital Funes, que es el que nos provee las vacunas, sí, que a su vez vienen de la Nación. Sospechaba, pero bueno, digo, ya que está, le pregunto. Doctor, usted mencionó en un momento, después vamos a hablar un poco de enfermería, un tema que me interesa que charlemos. Mencionó, cuando relataba los accidentes violentos que hubo este fin de semana, de una fiesta electrónica donde hubo gente agredida, qué sé yo, no sé, agresión, con actos de pugilato, bueno, no sé. El hospital, cuando hay una fiesta electrónica, recibe la solicitud de la permanencia de personal médico en la fiesta electrónica. Hay un estilo ahora que se está profundizando para que haya personal médico para que pueda analizar el tipo de droga que se va a consumir, que hagan análisis, que controlen a los participantes. ¿Hay alguna interrelación entre aquel que organiza la fiesta electrónica y el hospital municipal o no? No, actualmente no. ¿No es cierto? ¿Nunca le han pedido nada? No, hasta ahora nunca nos han pedido nada. ¿No es cierto? Yo hace 3 meses que estoy a cargo de esto. Sí. Yo creo que hablamos de Oxy. Sí, no. Cuando hay una fiesta electrónica en cualquier lugar, ¿no es cierto?, lo que se debe hacer es exigir al propietario, al organizador, que tenga un área protegida con una ambulancia disponible, ¿no es cierto?, para cualquier evento. Y también tengo entendido que debe dar aviso de que va a realizar determinada fiesta electrónica a la fiscalía, en este caso, ¿no es cierto?, que dependeríamos de Cosquín, donde el fiscal establece cuáles son las pautas a seguir para evitar cualquier inconveniente en una fiesta electrónica. Pero personal médico no le han pedido. No lo han pedido, pero ellos tienen, indudablemente tendrían que tener un área protegida. Yo creo que esto está un poco en pañales acá. Dejado de lado, sí. Dejado de lado. Habría que preocuparse un poco más por este tema. Yo, sin ir más allá, no sé, le comento la experiencia que uno trae de otro lado. El año pasado tuvimos en La Falda, en el mes de abril, el Festival de Rock, que fue por 2 días, sí, ¿no es cierto?, donde tomó cartas la Fiscalía de Cosquín y nos obligó a nosotros, como hospital, a tener, ¿no es cierto?, agua mineral, a tener gazebo para cualquier emergencia. Obligó a los organizadores a tener, ¿no es cierto?, un área protegida con 1 o 2 ambulancias en la puerta donde era el evento. Sí. Y yo creo que aquí estamos un poquito en pañales en esto. Esto hay que tomar cartas en el asunto, porque no puede ser que en el día de hoy nos haya entrado en el hospital una menor de edad, accidentada, alcoholizada, que salía de una fiesta electrónica. Sí. ¿No es cierto?, que tal vez los padres ni sabían dónde estaba esta niña. ¿No es cierto? 16, 17 años. Qué chiquita. Entonces, yo creo que hay que proteger a nuestros jóvenes y tenemos que hacerlo entre todos. A veces se confunde por parte de la gente que eso significa un control policíaco con respecto a la fiesta electrónica. Yo personalmente creo que no. Yo creo que es una cuestión de cuidar la salud de todos, porque de última nadie quiere ir a una fiesta electrónica y morir por sobredosis. Y nadie va a una fiesta electrónica y consume droga y no sabe lo que está consumiendo. O sea, yo creo, ¿no cree usted que podría haber algún amalgama entre lo que ocurre en Córdoba para que se baje al interior y poder ustedes tener gente capacitada? Bueno, el arma, ¿no es cierto?, está en la justicia, en la fiscalía. Indudablemente, cuando hay una fiesta de este tipo, tiene que tomar intervención en la fiscalía, claro, y disponer las medidas, claro, que ellos crean necesarias para prevenir todo esto. Indudablemente, un joven va a una fiesta electrónica no con el ánimo de consumir, ¿no es cierto?, de drogarse o de alcoholizarse. Lamentablemente, ¿no es cierto?, hay empresarios inescrupulosos, ¿no es cierto?, que no toman las precauciones para prevenir todo esto y le proveen alcohol, droga a los jóvenes, porque indudablemente redunda en beneficio de sus bolsillos. Obvio, es un negocio. Sí, es un negocio, ¿no es cierto? Sí. Un negocio a costa de la salud de los chicos. De los demás, sí. Yo creo que esto hay que terminarlo, ¿no es cierto?, de una vez por todas, y tendrá que ser la justicia la que ponga todo esto en regla, indudablemente caiga quien caiga ahí. Claro, claro, o por lo menos tener la posibilidad de prevenir, ¿no?, el accidente grave. Bien, estamos charlando con el doctor Daniel Buffoni, director del Hospital de Capilla del Monte. Si que alguno quiere preguntar algo, 3548-570-333. Doctor, quería preguntarle por el plantel de enfermería, si tiene una directora de enfermeras o director de enfermeras, si tiene esto, si existe, si está capacitado, porque hay una carrera universitaria, ¿no?, con dirección de enfermería o enfermero especializado. ¿Cómo está manejando esa situación? Bueno, tiene plantel antes que nada, ¿no? Sí. Antes que eso, yo querría, estamos tocando un poquito ante el tema de los chicos con adicciones. Sí. Quiero recordarles que nosotros tenemos un convenio con el Cedronar, que lo firmamos allá por octubre, y que está funcionando en el hospital, ¿no es cierto?, un centro de atención y asistencia a chicos, ¿no es cierto?, a pacientes con riesgo de adicciones, para ser el primer nivel de atención. Debido a la cantidad de gente que se ha acercado, nosotros comenzamos con esto los días martes, sí, y hemos agregado los días viernes de atención. Ajá. O sea que yo les solicito a todos aquellos familiares que tengan un familiar, ¿no es cierto?, con riesgo, sí, de adicción, o que se encuentra en adicción, o aquel joven que quiera, ¿no es cierto?, encaminar un poco su vida, claro, que concurra sin ningún tipo de problema a nuestros consultorios, que va a ser atendido ahí. Está bien. ¿Eso por quién es atendido, doctor? Eso es atendido por un equipo, ¿no es cierto?, de psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales. Está bien. Con un coordinador que nos lleva todo esto. Yo la semana que viene voy a tener una reunión con el director del Hospital Santa María. Es muy probable, ¿no es cierto?, que hagamos como se está haciendo la cumbre, que instalemos en el hospital un centro referente del Hospital Santa María para, ¿no es cierto?, también el tratamiento de adicciones. Es un tratamiento de consultorio externo, digamos, no hay internación. No. Nosotros tenemos el primer nivel, se donamos del primer nivel, que es la atención de consultorio externo. En la medida que uno va avanzando el plan del Cedronar, ¿no es cierto?, en un futuro se podría llegar a tener, ¿no es cierto?, la contención del paciente, que en este momento lo está haciendo el Hospital Santa María pasando Cosquín, Villa Caer. En caso de ser necesario, ¿sería como una derivación al Santa María? Actualmente se deriva al Santa María, ¿no es cierto? Sí. Lo que tener como referente gente de Santa María dentro de nuestro hospital nos permitiría un mejor seguimiento del paciente y el tratamiento ambulatorio con las drogas o las medicaciones que nos proveerían ellos. Muy bien, importante esa aclaración. Con respecto a lo que estábamos hablando del tema de enfermería, sí hay una encargada de enfermera, que es la jefa de enfermeras. Nosotros hemos incorporado algunas enfermeras nuevas, las que les pedimos, ¿no es cierto?, el título universitario y la matrícula provincial habilitante para tales fines. Hemos incrementado una enfermera más por turno, o sea que el hospital hoy cuenta con un refuerzo, ¿no es cierto? Antes tenía dos o tres enfermeras por turno, hoy cuenta con tres o cuatro por turno, de acuerdo a los días de semana. Se trata de reforzar los fines de semana, ¿no es cierto? Las guardias de enfermería. Pero hemos incorporado tres enfermeras nuevas al plantel que ya teníamos preexistente antes. Está bien, está bien. Muchas veces una buena enfermera, ¿no? Soluciona más, con todo respeto se lo digo, soluciona más que un médico Nobel, ¿no? Sí, sí, a veces, ¿no es cierto? Hay que reconocer que ellas tienen mucha más experiencia en algunos casos que nosotros. Claro, es por una práctica. Exacto, concreta, sí, sí. Diaria, sí, sí, ¿no? Sí. La enfermera con el paciente, ¿no? Seguro. Está buenísimo. Ahora, doctor, en cuanto a las especialidades, ¿cómo están las especialidades? ¿Qué está teniendo ahora? ¿Qué proyecto tiene? ¿Qué le faltaría? Las especialidades están funcionando en urología, traumatología, dermatología, psiquiatría, cardiología, ¿no es cierto? Con los profesionales que estaban antiguamente. Uh-huh. Posiblemente algunas especialidades tengamos que ir reforzándolas por la demanda. Sí. Y esto se está trabajando, sí, eso ha quedado con la modalidad de bonos. Nosotros le hemos sacado el arancelamiento de todo lo demás, menos el de los especialistas. Sí, sí. No obstante, no sé. ¿Tenemos traumatólogo, doctor? Sí, sí, sí, sí, sí. No obstante, el paciente que es de Capilla del Monte, ¿no es cierto?, que no puede abonar ese bono, que es de 200 pesos, puede concurrir por acción social del municipio, ¿no es cierto?, donde con un informe socioeconómico el hospital le cubre la atención. De hecho, ya lo estamos haciendo. Bien. Nos quedaría, ¿no es cierto?, por incorporar a algún otro profesional al plantel en determinadas especialidades, como ser neumonología, ¿no es cierto?, que hay muchos pacientes con problemas de tipo respiratorios, y algún fonoaudiólogo también estamos haciendo gestiones para la incorporación. Está bien. Doctor, una cosita que quedó cuando estaba hablando de la ambulancia, el equipamiento médico de la ambulancia viene... provisto, o sea, o es gente que tiene que poner el hospital. No, la ambulancia que nosotros hemos alquilado es una ambulancia, una unidad de terapia intensiva. Sí. Está estipulado en el contrato, que está habilitada por el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Está estipulado el equipamiento que tiene que tener una unidad de terapia intensiva y que tiene que funcionar con un chofer, paramédico y médico. Bien. Si esa ambulancia le llegará a suceder cualquier percance, tiene que ser repuesta en forma inmediata por otro móvil. Y si esa ambulancia se encuentra, como pasó hoy, ¿no es cierto?, realizando un traslado al hospital Funes de emergencia con estos chicos accidentados y con estos chicos que estuvieron peleando en la plaza, inmediatamente la base operativa de ellos, que está en la cumbre, nos manda otra ambulancia para efectuar el traslado. O sea, estamos trabajando con la ambulancia que nosotros hicimos contratar en el hospital, más un apoyo de la base de ellos de la cumbre, una para evacuar los pacientes en forma más rápida. Bien. Renata, ¿tenés alguna...? Sí, tenemos preguntas. Una es, por ejemplo, en caso de cortes de luz, ¿hay grupo electrógeno para cubrir? ¿Cómo está esa parte de infraestructura? Tiene un grupo electrógeno que está conectado a los sectores básicos. Está conectado, ¿no es cierto?, a quirófano, a la sala de hemoterapia, donde está ahí este elemento que tiene que estar bajo frío en heladera, a sala de partos y pediatría. Ajá. Ese es el grupo electrógeno que tiene el hospital en este momento. Se corta la luz y los lugares vitales de funcionamiento, ¿no es cierto?, están conectados al grupo electrógeno. ¿Está planificado una ampliación de Tal vez algún día, ¿no es cierto?, podamos contar con un grupo electrógeno que realmente nos abarque todo el hospital. Por cualquier cosa, ¿no? Digamos. Eso ya lo vamos a ir viendo con el tiempo. Otra consulta, ¿sigue en vigencia el plan NACER? Sí, el plan NACER, que en este momento se llama Plan Sumar, sí, está en total vigencia. Nosotros hemos captado más afiliados, más gente con este plan en estos últimos meses. Como sabés, este plan, ¿no es cierto?, redunda en beneficio para el hospital, porque el Ministerio de Salud de la Nación nos abona las prestaciones de aquellos pacientes que no tienen obra social. Y cuando yo llegué al hospital, este plan estaba recaudando entre 15, 16, 17 mil pesos por mes. Y nosotros hemos llevado esa recaudación que nos están abonando el ministerio. Estamos en un promedio entre 80 y 85 mil pesos mensuales. Lo cual redunda en beneficio para el hospital, porque esos fondos son destinados para reparación de equipos, para adquisición de equipos, ¿no es cierto? Que los vamos a ir adquiriendo en la medida que esos fondos vayan ingresando. Con el presupuesto que tiene y con estos reintegros que ahora se están pudiendo hacer, ¿usted siente que le alcanza? ¿Se puede manejar? ¿Lo puede manejar libremente? ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. El plan SUMAR estipula, ¿no es cierto?, por el convenio que la Nación firma con los municipios, los ingresos del plan SUMAR ya están reglamentados de la siguiente forma. El 50% de lo que ingresa está destinado a incentivo del personal. Y el 50% restante se debe destinar a reparación de equipos, a adquisición de equipos o reparaciones edilicias del hospital. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, con los fondos que nos están llegando a sumar. Por eso tenemos la idea de en los próximos meses de adquirir nuevos equipos con este tipo de fondos. La idea nuestra es adquirir, ¿no es cierto?, un nuevo equipo de luminoterapia para niños con lámpara LED, porque se está usando el equipo antiguo de lámpara fluorescente de raya ultravioleta, que ya hoy prácticamente no se usa en ningún lado. Ya hemos pedido cotización para un equipo LED de luminoterapia y dotar al quirófano de un equipo de un oxicapnógrafo que nos permitiría ya en un futuro encarar cirugías por videolaparoscopía. ¿Y neonatología? ¿Cómo? Neonatología. Neonatología en este momento es cuenta con incubadoras, ¿no es cierto? Nosotros, como cualquier hospital municipal de la zona, estamos haciendo la neonatología básica. Básica. ¿No es cierto? Inclusive el mismo Funes tiene una neonatología básica, porque cuando nosotros tenemos un nacimiento prematuro, estamos hablando de un niño de 7 meses o menos de 7 meses, debe ser evacuado a la ciudad de Córdoba, ya sea al hospital materno infantil o el hospital la maternidad provincial, que sí cuentan con terapia intensiva neonatal. Ajá, o sea, bueno, acá se deriva porque, digamos, no tenemos la capacidad y no hay proyecto de poder tenerlo. Es un poco complicado el tema. Aparte de ser costoso, no hay neonatólogos. Hay muy pocos neonatólogos en la zona. Yo te puedo decir, el Hospital Funes tiene un solo neonatólogo, claro. ¿No es cierto? Y son niños que hoy, dentro de lo que es la medicina, ya no son patrimonio de atención del pediatra, sino del neonatólogo, claro. Que es una especialidad dentro de la pediatría. Claro. Y lo mismo pasa, yo recuerdo por las cesáreas que tuve en el hospital y demás, con los anestesistas. ¿Hay un anestesista para todo el barrio, para todo el valle o hay más? Nosotros tenemos un anestesista, ¿no es cierto?, que viene de Cruz del Eje, con eso estamos funcionando perfectamente bien, porque se están haciendo las cirugías programadas, sí, que se hacen los días jueves y los días lunes. Y siempre se ha dado respuesta cuando ha habido alguna cirugía de urgencia, que puede ser una cesárea, ¿no es cierto?, o un parto que se transforma en cesárea, ¿no es cierto?, se ha cumplido perfectamente bien. El tema de los anestesistas es un recurso crítico dentro de la provincia, porque sabemos bien, ¿no es cierto?, que es un colegio de anestesistas muy cerrado. ¿No hay un conflicto con el APRO, y ha habido conflictos con la provincia, ¿no es cierto? Ellos han llegado a parar hasta las cirugías de toda la provincia, ¿no es cierto? Y es un poco complicado el tema del trato con los anestesistas. Pero no obstante, tenemos muy buena relación con nuestro anestesista que viene de Cruz del Eje, y se ha dado respuesta a todas las cirugías. Nosotros estamos operando cirugías todos los días jueves, son 2 o 3 cirugías, alguna cesárea programada, y también los días lunes. Y yo creo que si el día que podamos tener, ¿no es cierto?, un equipo para realizar cirugía por videolaparoscopía, se va a incrementar las prestaciones quirúrgicas. Claro, de a poco hay que sumar en la infraestructura para poder requerir los especialistas. Tengamos en cuenta que Capilla del Monte ha crecido, tengamos en cuenta que la población por ahí se duplica en verano, ¿no es cierto?, y que no hay ninguna institución privada en estos momentos para contener, ¿no es cierto?, ya sea al habitante de Capilla del Monte o al turista que nos visita. ¿Usted puede reforzar el plantel médico en verano, doctor? De hecho, lo hemos empezado a reforzar. Lo hemos empezado a reforzar, ¿no es cierto? Para el verano, digo yo. Lo hemos reforzado para el verano, ¿no es cierto?, como le dije, ¿no es cierto?, dotando de más médicos clínicos y pediatras, que se encargan de lo que no es la urgencia. Vamos a planificar, ¿no es cierto?, cómo seguimos después de la temporada para seguir dando este servicio durante todo el año. Bien. O sea, lo organizaremos un poquito mejor, ¿no es cierto?, porque ten en cuenta que hace prácticamente 3 meses que nosotros estamos a cargo, sí. Y hay que organizar muchas cosas más. Faltan cosas más, pero bueno, creo que estamos en el buen camino de ir logrando lo este. Y el objetivo es ese, que poner un hospital a disposición, lo mejor que se pueda, a disposición de la gente de Capilla del Monte y del turista, como le digo, ¿no es cierto? No, el paciente no tiene a dónde ir en estos momentos. Claro. O sea, salvo el hospital, no hay otro lugar. No hay otro lugar. Bien, doctor, quería, como para ir cerrando, preguntarle algo acerca de la cobertura del hospital en el área de Capilla del Monte. Sé que hubo un accidentado en la ruta esta semana, hubo una serie de controversias con respecto a eso, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que se le da a esa problemática? Digamos, el hospital tiene un radio de cobertura, es el área geográfica de Capilla del Monte, tiene responsabilidad ética. ¿Cómo es esto cuando, pongamos un ejemplo, yo no tengo los detalles precisos, pero pongamos ese ejemplo de que hay un accidentado en la ruta 38 y que, bueno, se pide servicio al hospital porque es lo más cercano, lo más eficiente, ¿no? Bueno, hay un problema, ¿no es cierto?, un problema que es bastante serio. La ruta 38 es una ruta nacional que está bajo peaje y la concesionaria del peaje es responsable de la seguridad en la ruta. Ellos tienen contrato con diferentes empresas de emergencia en todo el trayecto de la ruta. La ruta arranca allá por cerca de Carlos Paz, ¿no es cierto? Tiene una cobertura hasta la ciudad de Cojín con una empresa de emergencia. De Cojín en adelante hasta La Cumbre tienen con otra empresa de emergencia. Sí. De Capilla del Monte hasta pasando Charbonnier con otra empresa. Uh-huh. Entonces, el primero que llega a un accidente siempre es la policía. Sí. Y la policía ya tiene determinado por la concesión del peaje a qué empresa debe llamar en cada lugar. Uh-huh. Acá, ¿no es cierto?, tiene el convenio la concesionaria con una empresa local, ¿no es cierto? Por lo tanto, la policía llama a esa empresa local. ¿Local se refiere a Capilla del Monte? Exactamente. Bien. Yo tengo entendido que ese accidente, que fue cerca del 44, creo, la ambulancia, por lo que yo después me comuniqué con la policía, que es la que llamó a la ambulancia, la que contrata la llegada de la ambulancia, demoró 20 minutos. Uh-huh. La ambulancia atiende, hace la primera atención al paciente en la ruta y lo traslada al hospital. Ese paciente accidentado, ¿no es cierto?, que un chico que viene en una moto, entra al hospital, se le realiza radiografía, se constata una fractura de cadera. Entonces la ambulancia, ahí entra la ambulancia que nosotros tenemos contratada para hacer la evacuación al hospital Domingo Funes. Sí. Con tan mala suerte, esto fue un día, el viernes pasado creo a la noche, me llaman de acá del hospital, ¿no es cierto?, que de derivación de paciente de Córdoba no se podían comunicar, no respondían a los teléfonos, hacía una hora que estaban tratando de ubicar el paciente yo me comunico con derivación de paciente a Córdoba, me dan el número de incidencia, me dan el nombre del médico que recibe el muchacho en el hospital Funes. Entonces activo acá la ambulancia, le digo, ¿no es cierto?, bueno, va a ser recibido en el hospital Funes por tal médico con tal número de incidencia. Se lo evacúa el paciente. A las 2 o 3 horas, ¿no es cierto?, me llaman, ¿no es cierto?, acá al hospital, que nos estaban devolviendo el paciente de nuevo. Desde el Funes. Desde el Funes para acá. Me comunico yo con el Funes y el Funes nos dicen, ¿no es cierto?, que no tenían traumatólogo de guardia ellos. Por eso nos devolvían el paciente y que le mandáramos el paciente el día sábado a la mañana porque recién iban a tener traumatólogo. O sea, yo lo que veo que a nivel de salud provincial hay también unas cuantas falencias, ¿no es cierto? Porque si nos hubieran dicho, ¿no es cierto?, desde la derivación de paciente, en el Funes no hay traumatólogo, este paciente tiene que ir al hospital Córdoba, al hospital San Roque, que hay traumatólogo, lo hubieran llevado. Usted lo manda a Córdoba, ¿verdad? Sí. O bien, ¿no es cierto?, pongámonos del lado del paciente, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera hecho yo, jefe de guardia del hospital Funes? Si yo no tengo traumatólogo en ese momento, lo dejo al paciente hasta el día siguiente que me llegue el traumatólogo. No lo mando al paciente. No lo traumatizo. No lo traumatizo más mandándolo en ambulancia nuevo y teniéndolo que llevar al día siguiente. Yo creo que ahí, ¿no es cierto?, hay un poquito de desorganización o tal vez un poquito más de sentido humanitario con respecto al trato del paciente como tendría que haber sido. No obstante, ¿no es cierto?, el paciente fue derivado. ¿A Córdoba? Volvió al hospital Funes el día sábado a la mañana, ¿no es cierto? Porque lo que nos piden a nosotros como hospital municipal, tenemos todas las derivaciones que nosotros hagamos, tienen que entrar a la central de Córdoba y ellos le dicen a dónde va el paciente. Sí. Si va al hospital Funes, si va a Córdoba, hay casos que nos ha tocado derivar a pacientes a Jesús María, Altagracia, ¿no es cierto? Porque en Córdoba no había ningún lugar en ese momento. El caso que tuvimos en octubre, una paciente con un accidente cerebrovascular con una hemorragia cerebral, que fue derivada, se hizo la derivación a Villa María, porque la ciudad de Córdoba no tenía cama para neurocirugía en ese momento. Sí. Y se lo operó en el hospital de Villa María. Sí, claro. Son casi 300 kilómetros y pico a Villa María. Sí, uno a ver, o sea, hay complejidades en la maraña sanitaria de pronto que escapan al conocimiento común, ¿no es cierto? Decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué ocurrió esto? No se explica. Por una serie de cosas. Sí, no obstante, Palomar es otra cosa. Nosotros estamos hablando del tema de la ambulancia y el accidente en el 44. El servicio local que llega al accidente puede tranquilamente agarrar el teléfono, la radio y pedir el apoyo a nuestra ambulancia. Nuestra ambulancia está acá, va a salir a hacer el apoyo. Como pasó hace dos meses más o menos, un accidente que hubo antes de llegar a Dolores, que involucró a dos autos. Llegó la ambulancia local que tiene contratado el peaje, pero como había más de una persona involucrada, nosotros llamaron la ambulancia que nosotros tenemos de uso que en el hospital y fue y hizo el apoyo. Y entre las dos ambulancias trajeron los heridos hasta el hospital. Claro. O sea que el hospital municipal tiene incidencia sobre los heridos o los accidentados o los muertos en la ruta 38, porque tiene cierta responsabilidad que cubrir de alguna manera. Si nos llaman, la ambulancia va y cubre, pero le digo exclusivamente por razones contractuales de la concesionaria del peaje, ¿no es cierto? Ellos tienen un contrato con determinada empresa, ¿no es cierto? Sí. Que es la que actúa en esos casos. Si esa empresa se ve desbordada, la ambulancia que está destinada al hospital y que nosotros hemos contratado no tiene absolutamente ningún problema en salir a hacer un apoyo en el accidente. Claro, pero corresponde que lo llamen, digamos. No es que hay un accidente en la ruta y acude la ambulancia del hospital. Muchas veces va el servicio contratado del peaje y es un solo paciente involucrado, ¿no es cierto? Levantan y traen. Pero muchas veces hay dos o tres personas involucradas. Sí, o con distintos tipos de complejidad. Si nosotros nos llaman, nosotros vamos. Le hago una consulta, doctor. O sea, está claro que esto es más para adelante, pero ¿tienen pensado volver a activar los dispensarios del pueblo? ¿Hay algún tipo de programación? Eso tenemos que verlo, ¿no es cierto? Yo creo que tendrían que ir activándose para en los dispensarios hacer atención primaria de la salud, dedicarlo exclusivamente a lo que sea atención primaria de la salud, control del niño en los barrios, control del niño sano, para vacunación, que el niño no vaya al hospital, sí. Hacer centro de vacunación en los barrios, ¿no es cierto? De esta forma haríamos todo lo que es atención primaria en los dispensarios, ¿no es cierto? Para descomprimir, el hospital, descomprimiríamos un poco el hospital también bien. En cuanto a sus atenciones. Está en carpeta eso, digamos. Está en carpeta, digamos. Está en carpeta, claro. Veremos cómo se va avanzando en esto. Está bien, usted está el secretario de salud en este momento, ¿no es cierto? ¿Cómo andan los fondos, doctor, de la disponibilidad de dinero? Bien, hemos tenido problemas para funcionar hasta ahora. El municipio, ¿no es cierto?, ha cumplido en tiempo, en forma con los sueldos del personal, con los gastos que hemos tenido. Nosotros hemos hecho una compra de medicamentos grandes, un stock grande de medicamentos para reaprovisionarnos. Tenga en cuenta que antes, ¿no es cierto?, el paciente que entraba al hospital se le cobraba la jeringa, el medicamento que se le inyectaba. Eso hoy en día se ha dejado de lado. Lo vamos compensando, ¿no es cierto?, todo esto lo vamos compensando con una mejor eficiencia en lo que es en recaudación a través de obra social y recaudación de Sumar, que nos va permitiendo, ¿no es cierto?, compensar lo que nosotros, los aranceles que nosotros hemos sacado. Yo creo que en algún momento esto va, la recaudación de Sumar y obras sociales va a superar y nos va a permitir realmente ir invirtiendo más en equipamiento. Está bien. ¿Relaciones con el PAMI? ¿Cómo están? Bien, porque estamos atendiendo. ¿Hay pruebas de amor ya en ese noviazgo? Porque estamos atendiendo dentro de las complejidades que nosotros tenemos, estamos atendiendo pacientes de PAMI, ¿no es cierto? A través de consultas de clínica médica, radiología, pero la cápita del PAMI la... No. Cápita del PAMI nosotros no tenemos, ¿no es cierto? Sí tenemos, ¿no es cierto?, facturación enviada a PAMI a partir del mes de octubre, por las atenciones que hemos recibido, a través de la página, el seguimiento electrónico de esta facturación está ya en estado de tesorería, o sea que yo creo que en los próximos días, estas próximas semanas, estarían saliendo los primeros pagos de PAMI hacia el hospital, que nos va a ir permitiendo funcionar un poco mejor. Pero estamos atendiendo pacientes PAMI, tenemos un convenio con un número de prestador otorgado por PAMI. ¿Usted lo tiene como objetivo la cápita del PAMI o no le interesa o no tiene capacidad edilicia? Nosotros no tenemos capacidad para manejar una cápita, ¿no es cierto? Porque esto implica, ¿no es cierto?, un servicio complejo de cirugía general, cirugía traumatológica, terapia intensiva, diagnóstico por imágenes, ¿no es cierto? Lo cual sería muy oneroso, ¿no es cierto?, hacerlo en este momento. Entonces sí le vamos a dar contención a la gente de PAMI en todo lo que sea la urgencia, lo primario, la internación que pueda absorber el hospital, alguna cirugía que pueda absorber el hospital, la radiología, la atención, pero en estos momentos no disponemos de los requerimientos que tiene PAMI para una cápita, como le digo, que es ¿no es cierto?, grande, mayor número de profesionales, mayor complejidad en diagnóstico por imagen y sobre todo la terapia intensiva. Y estamos hablando de más de 4.000 asociados a PAMI en Capilla del Monte. En Capilla del Monte, sí. Muchísimo, realmente. Renata, ¿queda alguna pregunta o ya vamos cerrando con el doctor? No, vamos cerrando. Por ahí la pregunta sería, así como nos visitó antes de las elecciones, si había una proyección y bueno, y un condicional si ganaba... Gabriel Buffoni, bueno, ¿qué proyección tenemos de acá a estos dos años que quedan por delante, ¿no? Ya sabiendo que, bueno, que la gestión es suya. En cuanto a salud, ir avanzando, ¿no es cierto?, como le digo, en que tengamos una mejor salud, que podamos dar respuesta a toda la población de Capilla del Monte con mejores servicios, con más eficacia, con aparatología, el aumento de los servicios, y fundamentalmente que el paciente se sienta contenido realmente, ¿no es cierto? El paciente que va al hospital no es porque le guste ir, va porque una necesidad. Y como te decía antes, a nivel privado no hay nada, no. Somos lo único que hay que podemos contener al paciente. Tendremos que hacerlo de la mejor forma. Ir ampliando físicamente la capacidad del hospital, con más camas, ir incrementando el número de profesionales, claro. Invertir en aparatología, dar respuesta, ¿no es cierto?, determinados programas, ¿no es cierto?, de salud reproductiva, hacer campañas, ¿no es cierto?, para prevención de adicciones, sí. Campañas para prevención de tumores, cáncer, ¿no es cierto?, de mama. Para eso hemos puesto en marcha el mamógrafo hace dos meses, un mamógrafo que estaba parado y que al día de hoy, desde octubre, noviembre, diciembre, nos ha permitido hacer más de 200 mamografías sin cargo para los pacientes de Capilla del Monte. ¿Son entonces, sin cargo las para los pacientes de Capilla del Monte son sin cargo. Sin cargo, bueno. Lo único que pedimos es que si hay un paciente de Capilla del Monte que tiene obra social, presente sí. Su carnet, ¿no es cierto? Él no claro, va a poner absolutamente nada, pero claro. Nosotros vamos a recuperar el costo claro. A través de la obra social que nos va a permitir reinvertir después en más servicios. Es bueno que se conozca, que se difunda eso, claro. Porque a veces preguntan el tema de la mamografía, ¿no? Realmente. Sí, nosotros tenemos un mamógrafo parado que lo hemos puesto en marcha y, como ya le digo, en tres meses llevamos prácticamente un poco más de 200 mamografías hechas. Entonces, bueno, la proyección es a ir invirtiendo en lo que podamos en servicio con el apoyo del municipio que hasta ahora ha sido fundamental y en todo momento nos ha apoyado en lo que hemos emprendido. Estamos un poquito demorados con la obra, las salas de mujeres están listas, están acondicionadas, solamente faltaba hacer el empalme, ¿no es cierto?, entre la parte vieja y la parte nueva, que es lo que lo estamos haciendo ahora y calculamos en unos días va a estar terminado. Y bueno, elaborar un proyecto realmente de lo que queremos como hospital. O sea, usted, la visión suya en el camino emprendido, es decir, bueno, yo quiero este tipo de hospital, un hospital medio, un hospital zonal. ¿Qué tipo de hospital es al que usted quiere llegar, doctor? Yo quiero un hospital que dé respuesta, ¿no es cierto?, a las necesidades de la gente de Capilla del Monte. No quiero un mega hospital. un hospital que a usted le resuelve un problema de neurocirugía, un problema de cirugía cardiovascular. Para eso tenemos, ¿no es cierto?, centros de referencia muy buenos en la ciudad de Córdoba. Sí. Quiero un hospital que dé respuesta, ¿no es cierto?, a la gente en lo básico, que dé respuesta en la urgencia y que sea capaz de derivar un paciente ante una emergencia para solucionar el problema lo antes posible. Bueno, muy bien, doctor. Le agradezco mucho haber estado con nosotros. Bueno. Realmente, el doctor Daniel Buffoni, director del Hospital de Capilla del Monte, hemos charlado, no sé si le quedó algo en el tintero, doctor, no, que quiere agregar o como, no, en absoluto, como para informar a la gente. Yo creo, ¿no es cierto?, que puntualmente podríamos, ¿no es cierto?, comprometernos con usted, con la prensa, cada vez que nosotros tengamos algo para comunicarle, comunicárselo, cuáles son nuestros proyectos, y en la medida que se vayan concretando esos proyectos, que toda la gente los pueda utilizar y los pueda sentirse confiada que se que es en beneficio de ellos. Que es en beneficio de todos. Bueno, muy bien, le tomamos la palabra, nos encontramos, le agradecemos porque usted es una persona dispuesta a conversar, porque no está conversando conmigo, está conversando con la gente, digamos, ¿no es cierto? Que es lo importante, que la gente conozca realmente desde el origen la situación del hospital, desde la palabra de su director, y no por dimes y diretes que de pronto solo llevan a la confusión, ¿no? Perfecto. Doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Palomares. Gracias. Por favor. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, ya seguimos con todos ustedes. Tenemos mucho, mucho más todavía en nuestro programa de vueltas. Vamos a renar. La tierra negra se vuelve verde. Try. I keep my eyes from the circle.